pa frente si cala l'utilienza, l'utilità, anche la tappa a frente casa. Tappa a frente casa. Per faccia calma, allora ci passi voi senza l'utilità. Ya pa. Como cada mañana, mientras sus hábiles manos crean figuras de hilo, las pláticas coloquiales en zapoteco fluyen dentro de Xiadani, un taller de bordado ubicado en el istmo de Tehuantepec. Yo empecé bordando, y el bordado son originales de las Tehuanas, de Tehuantepec, de San Blas, de Santa Rosa. Y ya de para acá son las tecas, y las tecas se dedican más al tejido con ganchillo. Y yo empecé con el bordado. Pedro Jiménez Vicente, también autonombrado Melanie Montserrat, junto con sus hermanas Feliciana y Antonia, son originarias de Santa María Xiadani, una comunidad enclavada en Tehuantepec, Oaxaca. Nacieron en una familia de hábiles bordadoras y bordadores, a lo que hacen honor todos los días utilizando como principal herramienta la aguja y el hilo. A los 14 años, Pedro migró a la Ciudad de México para trabajar en una tintorería y en un restaurante. Sin embargo, en su tiempo libre continuaba bordando. Su contacto con el bordado desde la infancia le ha permitido vivir varios cambios de esta tradición zapoteca. En las fiestas de los pueblos, antes se usaba puro bordado. Las capitanas tenían a fuerza, tenían que usar un traje bordado a mano. El tejido estaba mal visto antes y tenían que ir a los pueblos vecinos a que les elaboraran el bordado. Pedro se define como mushe, de la palabra mujer en zapoteco, lo que se conoce como un tercer género de los pueblos originarios. Dentro de la comunidad mushe, hay quienes eligen adoptar la identidad de mujer para la vida diaria. Otros deciden solo vestirse para ocasiones especiales. A los 17 años, con la ayuda de su madre, Pedro vuelve a su comunidad e instala un taller de bordado y confección del traje regional. Una de las cosas más difíciles que fue para mí, tantos trabajos que la gente me daba antes, tenía que yo estar bordando todo el traje completo yo solo. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana para estar bordando y bordando y bordando y bordando. Y ya, claro, mi mamá ya tenía todo listo, la comida y todo eso, me tenía que ir a comer y empezar a bordar otra vez, a bordar, a bordar, a bordar. Hoy en día Pedro confecciona huipiles, enaguas, bolsas y corsés, entre otras prendas. En su taller trabajan varios amigos y amigas suyas, incluidas sus hermanas y Frida Belén, que también es mushe. A pesar de que Xiadani fue el primer lugar en reconocer a la comunidad mushe, crecer en la búsqueda de la identidad propia es un arduo camino. La necesidad de tener ingresos propios y la falta de oportunidades laborales llevaron a Frida a perfeccionar su técnica en el bordado e intentar vivir del textil. Con el hilo que hacen las cadenillas, con eso es que bordaban el ganchillo. Ya fue más para acá cuando empezaron a trabajar hilo perlé en los ganchillos. Dejaron el bordado un poquito más rezagado, pero sí siguen usando el bordado y un poquito más caro, casi es el doble que el tejido, el bordado. Pedro y Frida bordan con agujas y ganchos de crochet un sinfín de flores llenas de tonalidades y detalles que por décadas han formado parte de la cultura de su pueblo, dando vida así a un jardín de bordados desde el que ya se ven nacer brotes de nuevas realidades. La historia que acabas de escuchar fue obtenida de la red Madejándola. Esta producción fue creada para Canto de Cenzontles desde la red de comunicadores Boca de Polen por Beleguí Rasgado.